Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La comedia francesa Au Bout du Compte de Angéline Soult se presentará el 15 de enero a las 19 horas en la Alianza Francesa en Quito. En la obra se narran a manera de leyenda tres cuentos de los hermanos Grimm, ligeramente adaptados a la actualidad. Los hermanos Jacob y Wilhelm Grimm fueron dos escritores alemanes del siglo XVIII, célebres por sus cuentos para niños y también por obras como El Diccionario Alemán, Las Leyendas Alemanas y La Gramática Alemana. Internacionales. La Habana. La obra Protocolo de la compañía cubana Argos Teatro e interpretada por actores españoles se estrenó el domingo en La Habana bajo la dirección del director cubano Carlos Celdrán. Los intérpretes ibéricos Ernesto Arias y Paloma Zavala encarnaron los roles principales del espectáculo que recrea la costa mediterránea ibérica, donde sus protagonistas vivieron momentos de pánico ante la amenaza de una enfermedad desconocida. Argos Teatro fue fundada en 1996 y ha mantenido temporadas anuales en la isla caribeña con obras como La vida es sueño, de Calderón de la Barca, Vida y muerte de Pier Paolo Pasolini y Stockman, un enemigo del pueblo de Henrik Ibsen. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.